Y ahora, señoras y señores, con ustedes, Steve Green. Canta, Señor, recobra tu fuerza en el gozo de Dios, alégrate en él. Tú eres su gozo y eres tu bien. Canta al Señor, pues juntos formamos el templo que sigue su voz de amor. Somos su templo, su cuerpo, la esposa de Dios. Está con nosotros, con danzas y cantos. Cantos de gozo por los redimidos que llega a nación. Con su presencia llena su templo y los redimidos celebran las bodas del Cordero de Dios. Y canta al Señor, recobra tu fuerza en el gozo de Dios. Alégrate en él, tú eres su gozo y él es tu bien. Canta al Señor, pues juntos formamos el templo que sigue su voz de amor. Somos su templo, su cuerpo, la esposa de Dios. Oh Jesucristo, Cordero que salva, que vive por siempre sentado en poder a la diestra del Padre. Con su presencia llena su templo y los redimidos celebran las bodas del Cordero de Dios. Y los redimidos celebran las bodas del Cordero de Dios. Y los redimidos